No podía pasar esto que están exigiendo ellos, que sea el 85%. O sea, recordá que la propuesta argentina, hay que ver que aceptan eso. Esta es la propuesta argentina, de devolver toda la jurisdicción nacional y sobre todo que no funcione la cláusula antibuitre, digamos nosotros, la cláusula Indentur 2005. O sea, que se vuelva a la cláusula Indentur 2016. De hecho, ningún título en el mundo está utilizando la cláusula Indentur 2005, que era una barbaridad y que demostraba el peso que tenían estos muchachos en su momento. Uh-huh. Esta es la propuesta. La propuesta, bueno, nosotros vamos a pagar, tenemos una mejor... Porque de alguna manera, a ver, la reestructuración que hizo el kirchnerismo tuvo ese flanco débil que lo aprovecharon Singer y compañía con el famoso acuerdo buitre, ¿no? Que después se lo pagó Mauricio Macri. Lo que pasa es que la Argentina en ese momento lo hizo para hacer una fuerte quita de capital. Fíjate que estos títulos no tienen esa quita de capital. Es más, si bien es cierto que te pagan en forma distinta a lo que estaba acordado, recordad que, por ejemplo, Bonar 2024 paga una tasa del 8% anual en dólares y amortiza capital e intereses en forma semestral. O sea, mejora notablemente la situación, el reperfilamiento es óptimo para el país, por eso lo hicieron, pero son tasas variables y son tasas más altas que... terminan siendo en muchos casos tasas más altas que las internacionales, terminan con tasas del 5%. Anual fijo. El 5% cuando a nivel internacional está en cero. Bueno, para los grandes países, para los países no centrales, por ejemplo, para Brasil está 4.5% anual. Bien. Para Brasil es decir que es la, en tu opinión, es la propuesta posible para no, para que no haya default, ¿eso es lo que está haciendo el gobierno? Y yo tampoco sé si lo va a aceptar. En mi opinión, yo creo que, bueno, que en la desesperación vos ofreciste esto. El mismo Martín Guzmán reconoció que era un término político, que él no era lo que le había planteado de lo que la Argentina puede llegar a pagar. El mismo Martín Guzmán reconoce que en los cálculos que hizo él no ve que la Argentina tenga su pre primario hasta el año 2046 para pagar estos títulos. Esto lo reconoce él, o sea que la situación de Argentina... ¿Sabes por qué? Aparte vi que recién Caputo estuvo hablando a favor de esta propuesta, que Infobae dice, qué buena propuesta, entonces claro, te quería llamar a vos para que vos nos digas. Bueno, claro, ellos por supuesto, ellos en esta situación, ahora te digo, de otra forma nosotros defaulteamos, y el default ahora es totalmente distinto que el default en la época de Cristina Fernández de Kirchner, porque en esa época Brasil era un gobierno afín con nosotros sacamos productos con la bandera de Brasil, era un default selectivo. Acá, y Paul Singer es un buitre, de verdad, es un fondo especulativo muy pequeño, la deuda tiene Argentina con ellos. Ellos la agrandaron hasta, pero no llegaba a 2.000 millones de dólares. Acá estamos hablando de una deuda de 66.000 millones de dólares, y estamos hablando de BlackRock, que administra activos por 7 billones de dólares, o sea, más de 20 veces lo que produce Argentina por año, y que tiene una clara influencia en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un default totalmente distinto al default parcial y selectivo que tuvo Argentina en el 2014, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dio lugar al paso del juez Griesa. Bueno, vos lo que dices entonces es como que, a ver si te entiendo, es lo posible dentro de lo que está haciendo el gobierno, la estrategia de arreglar con los acreedores, pero a la vez también decís que es muy posible que no se acepte. Es lo que está haciendo decir la gente de BlackRock, que ellos no van a aceptar. Sí, bueno, quizás para negociar y querer sacar... Tal vez pueda ser. Ahora te digo, esto, digamos, corrió la fecha el 4 de agosto, hasta tienen fecha para a partir de que hoy ya se la presentación en la SEC de esta propuesta argentina, ellos para adherirse a esto tienen fecha hasta el 4 de agosto. Hasta el 4 de agosto se va a saber esto, ya estamos en los tiempos finales y se va a saber si la amenaza de BlackRock se cumple o no. Hay varias condiciones. BlackRock tampoco se puede hacer mucho loco porque sabe que la Argentina es uno de los 50 países que está en situación de default. O sea, no es que, claro, que crean que la Argentina realmente pueda pagar más. Saben que está en una situación de default. Eso por un lado. Y por otro lado, ellos presionan también porque si no se le vuelve toro cualquiera de los demás deudores que tienen. Ellos administran títulos que no son de ellos. Paul Singer era el dueño de esos títulos, había comprado él. En cambio acá él administra esos fondos, mucha más plata, pero él no es el dueño. Y debe tener también un efecto cascada, así como debe temer que el ejemplo cunda y que otros países elijan este sistema de pago y le cambien las condiciones y los bonos de todos los títulos de deuda que tienen, con lo cual ellos perderían mucha plata. Eso seguro que deben temer esto, pero también debe temer que la Argentina incurra en default porque sabe que los demás países pueden hacer lo mismo. Bien. Es una situación sin quererlo o queriéndolo, vas a saber cuál fue el entretelón, pero que la Argentina pasa a ser el primer caso de una negociación que lo ven todos los países. Bueno, claro, Horacio, medio de la pandemia cambió el título de deuda. Te mando un gran abrazo y seguimos en contacto, ¿te parece? Muchísimas gracias. Muy bien, 8:34. De 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Por Radiográfica. Punto de partida. Cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina en la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. 8:36, 6 grados 3, la temperatura actual, 13 de máxima para este lunes. Y le damos la bienvenida a Ángel Basile, periodista de FM La Mosquitera en Mendoza, que ayer fue detenido en el marco de una feroz represión de la policía de esa ciudad. ¿Qué tal, Ángel? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia de FM Gráfica y, bueno, saludos. Bueno, una protesta que viene ya hace semanas de los municipales. Contanos primero cómo viene esa protesta y qué ocurrió ayer, Ángel. Bueno, esta protesta empezó hace exactamente 28 días, en las cuales hubieron tres represiones literales, como suele hacer la policía cuando no sabe otra cosa que hacer, que es la falta de diálogo. Así que después de muchas propuestas que se hicieron de parte de los trabajadores al intendente de la capital de Mendoza, que se llama Ulpiano Suárez, que a su vez es el sobrino del gobernador de Mendoza, que se llama Rodolfo Suárez. Sí, sí, Rodolfo separatista Suárez, ¿no? Sí, él y su amigo Don Cornejo. Don Cornejo. Bueno, sí. Ustedes en Buenos Aires, con sus declaraciones, tienen que estar haciendo dulce de leche, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que después de seis propuestas, que ninguna fue oída, la única que tuvo un amago de respuesta fue reprimida, que fue la segunda represión. Los y las trabajadoras de municipales de la capital de Mendoza decidieron hacer una visibilización en lo que es el kilómetro cero, el microcentro de Mendoza, como decimos acá, y se encadenaron a dos bancos en la orilla de un paseo comercial, un paseo, una calle que le hicieron paseo muy importante a nivel comercial de nuestra ciudad. Y bueno, la cuestión es que estuvieron tres días encadenados, uno de esos con mucho frío, lluvia, que les armó una pseudo carpa con plástico para que se pudieran proteger, ya que Para que sepan, hace muy poco se aprobó un código contravencional tremendamente represivo a cualquier tipo de ciudadano acá en la ciudad de Mendoza, sobre todo. La cuestión es que se ampararon en ese código contravencional y en el artículo 205 del decreto nacional por el tema de la pandemia y las reuniones en las calles, qué sé yo. La cuestión es que, bueno, eso. Ayer domingo reprimieron tremendamente y mientras yo estaba firmando la situación para poder hacer ubicar esto en la página de la radio, uno de los policías me empujó, me quiso agarrar, y como yo con maniobras evitaba el agarre, no sé en qué momento me tomaron 5 policías desde atrás, me subieron a un móvil, me patearon. Bueno, en fin, yo la llevé gratis, si se quiere, lo que me pegaron, pero lo que fue los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo las mujeres, la violencia desde el punto de vista misógino que hubo fue terrible, terrible. Viendo, yo vi como una de las mujeres, una secretaria junta de un sindicato de ATE, acá en Mendoza, donde es Adriana Iranzo, yo vi cómo la chicotearon como una sábana, ¿viste cuando vos estás una sábana arriba de la cama? Así la chicotearon contra el piso, de esa manera. A otro dirigente del SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, acá en Mendoza, Sebastián Enrique es su nombre, lo agarraron entre varios y vino uno, lo buscó y le dijo a los compañeros policías de él, le dijo, este déjamelo a mí, que este lo quiero yo, lo agarró y le pegó un piñón que le voló los lentes. Por supuesto, nunca hubo resistencia por parte de la gente que estaba haciendo la protesta, esto hay que aclararlo. Así que, bueno, eso a grosso modo lo que pasó. De todo esto que estás contando, hay imágenes, yo vi algunas que se filmaban desde un edificio, me imagino que debe haber cámaras, digo, para que de todo esto que estás contando haya pruebas, y me imagino que puede haber presentaciones judiciales. En eso están hoy los distintos afectados, los sindicatos, bueno, organizaciones sociales también fueron reprimidas, un total de aproximadamente 40 personas fueron llevadas a distintas comisarías. Uh-huh. Y sí, fue como muy intenso. Claro. Muy intenso y con un odio de clase terrible lo que uh-huh. se vivió, los dichos de la policía a la gente. Uh-huh. Y disculpas por los términos que voy a usar, pero negros de mierda y pobres del orto, eran palabras terribles. La protesta, Ángel, la protesta de los municipales tiene que ver con un tema salarial, de precarización. Nos contaba sí, un dirigente de ATE la semana pasada que cobran 10.300 pesos por mes. Y es mucho. hay mujeres, por siempre, como siempre las mujeres cobran menos, mujeres que hace 12 años que trabajan para la capital y están cobrando 8.200 pesos por mes, trabajando 40 horas diarias. 40 horas más, semanales. Mil disculpas. Sí, 40 horas semanales, gracias, disculpate. No, está bien, está bien. Ando medio aturdido todavía. Pero bueno, 40 horas semanales, 8.200 pesos. Eso en algunos casos y en los mejores, 16.000, y estamos hablando de gente que hace 25 años que trabaja ahí. Imagínate, ¿qué puedes hacer con 16.000 pesos? ¿Qué tareas desarrollan? Pues aparte son tareas esenciales, ¿no? Sí, limpiar las calles, limpiar lo que nosotros le decimos a acequias acá, allá creo que le dicen cunetas, uh-huh. Limpiar las acequias, las plazas, el podado de los árboles. Todo ese laburo, las acequias tan características de la ciudad de Mendoza, todo eso lo hacen laburantes con esos sueldos. Exactamente, y es gente muy precarizada, tremendamente precarizada. Imagínate que la protesta, una de las cosas que decían los trabajadores y las trabajadoras era que